Hay mucho viento. Compañeros y colegas de la UAS Xochimilco. Compañeros, yo soy 132. Compañeros todos, agradezco la invitación para estar con ustedes. Veo una, dos, muchas caras conocidas, aunque las estoy mirando por primera vez. Está aquí el 132, el mismo y la misma estudiante de siempre. Regresan a la calle, regresan a la cita, puntuales. Yo creo que andaban despiertos, nada más que ahora vinieron. Puntuales. Cuando menos se piensa, cuando nadie los espera, cuando se les ocurre, y aparecen y le desordenan todo a ellos. Y ellos, está con mayúscula aquí, pero no la puedo leer. Y ellos creen que el estudiante volvedor no sabe qué quiere, pero sí quiere, quiere en todos los sentidos de la palabra quiere, y lo dice con el lenguaje propio, que en cada generación es diferente, y por eso es el mismo, y siempre, siempre a ellos los toma por sorpresa, dicen que despertaron, pues así es. Yo quiero mencionar solamente aquí a tres colegas, compañeros de siempre que tal vez anden en espíritu por acá. Uno es el rector, el ex rector don Pablo González Casanova, que ahí está peleando siempre. El otro es el entrañable filósofo Luis Villoro. Y la otra es la comandante Esther, que hace más de 10 años vino y les leyó la cartilla en el Congreso de la Unión y habló por los zapatistas y por los pueblos indígenas sublevados, y reivindicó los acuerdos de San Andrés. Nunca se los cumplieron ninguno de los partidos. A ellos tres quiero recordar porque de algún modo andan por aquí entre nosotros. Vengo de lejos y por eso agradezco tanto a los compañeros de la UAM estar aquí. Estuve en el 64, en tu país, Camila, con Salvador Allende, la primera campaña. Cuando nacía la Gran Esperanza, en el 70 fue presidente. Estuve en el 68 aquí, en este México, bueno, en Lecumberri, no, miren, en Lecumberri estábamos organizados igual que ustedes, y ahí hacíamos todo, y llegaban las noticias, y entró una máquina de fotos clandestina, nos sacaron fotos, bueno, otro día les cuento. Entonces, estuve en el 68 aquí, en este México, cuando Gustavo Díaz Ordaz, el cruel... Ese mismo. Cuando Gustavo Díaz Ordaz, el cruel presidente que nos trajo el PRI, masacró en Tlatelolco a esa misma esperanza entonces mexicana. Estamos ahora aquí, gracias a ustedes, infinitos 132 nacidos en la Ibero, cuando Enrique Peña Nieto creía que nadie se acordaba de sus crímenes contra Atenco. ¡Ay! Nadie se acordaba. Estamos para ver si entre todos logramos detener el regreso de esa infamia de hombres apaleados, jóvenes asesinados y encarcelados, mujeres humilladas y violadas, que ese gobernante desató en Atenco, con la participación y el apoyo directo del presidente Vicente Fox. ¡Culero! ¡Culero! ¡Culero! ¡Culero! Es que ya no puedo nombrar a nadie porque no me dejan seguir. Bueno, les digo, y el apoyo directo del presidente Vicente Fox, el yo no fui, el yo por qué, el come si te vas. Parece, a mí me hace acordar a Pérez Prado, el Maca la Cachinga. Pero eso no está acá. Estamos aquí para ver si entre todos logramos derribar las paredes de esta casa de horrores en que han convertido a México los dueños del dinero, los dueños del poder y sus sirvientes, los muy siniestros dueños de la televisión. Estamos para impedir que llegue al poder el señor que en la Ibero reivindicó sus hazañas en Atenco y prometió, si lo eligen presidente, repetirlas en todo México. Ayer anunció este hombre que si es presidente va a traer a un represor de Colombia. Estamos para impedir con el pueblo de México que llegue al poder el señor que en la Ibero reivindicó sus hazañas en Atenco y prometió, como dije, si lo eligen presidente, repetirlas en todo México. ¿Cómo hacerlo? No se logra tan solo en las urnas, aunque sea preciso para quien lo considere necesario votar para detenerlo. No vengo aquí a discutir entre quienes van a votar y quienes van a pronunciarse de otro modo. Vengo a decir que este señor hay que detenerlo. Y si votar es para muchos un medio, pues que voten contra este hombre. Se ve que ustedes vieron el debate para informarse. Estaba muy informado. Pero no basta votar. Ustedes bien lo saben, porque para eso y por eso desbarataron ustedes el aburrido paisaje de la campaña electoral. Hasta que ustedes irrumpieron. Tenemos que mantener antes y después la frescura, la invención y el desorden, las preguntas molestas, los temas que candidatos y partidos callan, las verdades que en los debates no se dicen para no perder votos o no malquistarse con los poderosos. Se trata, compañeros, de seguir diciendo la verdad de esta elección, para parar a ese señor que quiere restablecer aquel pasado. No para tranquilizar a los señores del dinero y el orden, que de eso ya se encargan otros, sino para dar voz, razones y esperanzas desde ahora y después de ahora a los que no aguantan más, a los ofendidos y humillados, a los que trabajan mucho y ganan muy poco, a quienes no encuentran puestos de trabajo ni lugar de estudio, a los que buscan a sus miles y miles de desaparecidos y lloran a sus decenas de miles de muertos por la violencia, a los que no son escuchados en los juzgados y los ministerios públicos y no tienen voz en la televisión ni en los debates, al México inmenso que hoy sufre como nunca imaginó que sufriría. Nuestra foto o nuestra acción, pero todos juntos, servirá ante todo para impedir el regreso del PRI, como el voto en Perú sirvió para impedir el retorno del horror de Fujimori. Y hoy nuestro amigo, nuestro compañero Hugo Blanco tiene que estar luchando contra el nuevo gobernante. Hay un buen artículo hoy de Raúl Sivecki en La Jornada sobre el Perú y la lucha que está llevando nuestro viejo compañero Hugo Blanco. Lo que viene después, en Perú, como en Chile, como en México, depende de ustedes y de todos nosotros. Aquellos que gobiernen, sean quienes nos tocaren, no nos sacarán de en medio, no nos moverán ahora y por los años de los años. Por eso hemos vuelto hoy, desde el 68 mexicano y el 70 chileno, y desde antes también, y mañana también. Salud. Salud y libertad, querida Camila. ¡Viva por siempre Salvador Allende! ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva México!